apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos de este viaje musical a este recorrido por los parajes del blues. Blues Delta, blues sentimiento, blues energía desbordante. Good Stock Blues, el espacio abierto a toda la expresión artística, acompañados del mejor blues y rock and roll del Ecuador y el planeta. Good Stock Blues, la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. No te lo pierdas, nuestros espacios. Íconos leyendas, blues, rock del Ecuador. Llamando al Blues, donde nos contactaremos con grandes músicos blueseros de diferentes hermanos países. E invitados especiales. Todos los martes y viernes en el horario de 3 a 4 de la tarde, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Y también... Amigos, muy buenas tardes. Estamos aquí en el Woodstock Blues, el último día de la semana, aquí en el programa viernes. Les tenemos preparadas muchísimas sorpresas. Vamos a hablar de todo lo que tenemos este fin de semana, que no se pueden perder. Y también estamos con dos invitados increíbles del grupo. Ellos son los Mozos de Mariangula, ¿verdad? Ya vamos en un minutito más a hablar con ellos. También mis compañeros Pau y David vienen en un ratitito más, ya nos acompañan para compartir con ustedes todo lo que tenemos. Así que buenas tardes, espero que nos estén escuchando todos. Vamos a empezar esta increíble entrevista con ustedes. Por favor, preséntense. Buenas tardes, amigos. Yo soy Steven, baterista de Los Mozos. Un gusto poder hablar un momento con ustedes sobre la escena independiente de aquí de Quito. Y estoy con mi amigo, el bajista. Hola, yo soy Andrés, el bajista de la banda. Igual, un gusto estar aquí. Y esperemos divertirnos. Chévere, seguro que nos vamos a divertir con esta entrevista increíble. Cuéntame, ¿cuántos son los integrantes de la banda? Somos cuatro. La banda consta de batería, bajo, guitarra y saxofón. ¿Ya? Pero no siempre fue así. Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Cómo fue al principio? Bueno, nos conocimos en el colegio con Kif, el guitarrista, Andrés Berle, el bajista, y en persona. En el ensamble de música, era un club ahí del colegio que teníamos. Estuvimos tocando un año juntos y yo estuve por 2 años en ensamble de música. Pero después empezamos con Power Trio, perdón, estoy quedando. Los nervios, ya saben. A veces pasa, tranquilo, por ahí nos están viendo todas, así que no hay problema. Dale. Te estoy viendo, cacho. Tú tranquilo. Y bueno, empezó como un Power Trio musical sin letras. Y nos inspiramos en bandas que hemos escuchado desde niños, como Escape, de seguro cachan, bandas nacionales como Suburbia, Escarro, Cola, Bacalao, e internacionales también, como diferentes géneros musicales, como son el jazz, el funk. Increíble. Acá. Venga, a ver, ¿qué más nos puedes contar tú de la banda? Dinos por qué el nombre de Mozos de Mariangula. ¿Cuál es la historia para el nombre? Hay varias historias, no, mentira. A ver, cuéntame pero tu historia. La principal fue, éramos reunidos con un grupo del colegio, de amigos, y estábamos así mismo armando una banda y comenzaron a botar nombres así. Y luego surgió el de los Mozos de Mariangula, así, pero se quedó ahí en el aire por varios años hasta formar ya la banda que somos ahora. Entonces ya después de que fuimos, ya le pusimos el nombre a la banda, fuimos ya como que identificando por qué el nombre y es por la leyenda de aquí, para que sepan que somos de aquí, de Quito. Bien quiteños, bien. Bien, perfecto. A ver, son cuatro los integrantes. ¿Qué instrumentos tocan los otros dos? Los que faltan aquí. Andrés Criollo, que le decimos Cori, toca el saxofón, y Alejandro Silva la guitarra. Ajá. Ya. Algo me decían ustedes que están grabando un disco, ¿verdad? Un EP. Ajá. Ya, ¿cuántas canciones tiene esto? Tenemos, ¿dónde también los podemos encontrar ustedes para que toda la gente sepa y les vaya siguiendo? Cierto. Es la parte que siempre nos olvidamos, claro, después de las tocadas. Eso es importantísimo decir. Pero bueno, estamos grabando un EP. Justamente nos ganamos esa grabación del EP de 3 canciones en una batalla de bandas que se llamaba Escena in Quito. Ah, el Escena in Quito, se llama. Se llama, por favor. Y ya está en su segunda edición. Así es. Ajá. Sí. Así que si tienen una banda, están invitados para que se inscriban y se desarrollen como banda, crezcan y se metan en la escena de la música aquí en Ecuador y en Quito especialmente. ¿Cuál era la pregunta? Perdón. Acerca del disco. Acerca del EP. Ahorita estamos en proceso de mezcla y máster. Y creo que tenemos calculado que eso se termina como en mediados de marzo. Sí, estamos esperando que salga. Ajá. Y de ahí sí para ya hacer el lanzamiento oficial del EP. Genial. Con las copias, todo. Genial. ¿Y dónde les pueden localizar para que estén pendientes de todas sus músicas, de las plataformas, qué canciones y todo eso? Claro, todo. La hemos de subir a todas las plataformas digitales, de YouTube, Spotify. ¿Cómo les pueden encontrar en cada plataforma? Los mozos de Mariangula, todas. En Facebook también, síganos en Instagram. Subimos muchas cosas chéveres. Ya. Sí, síganos y les seguimos. Exactamente. Sígueme que yo te seguiré. Sí, es cierto. Sí, ¿verdad? Sí, sí. A ver, ¿qué más? A ver, ¿qué más nos pueden contar de ustedes? ¿Qué piensan del arte aquí, cómo se está desarrollando aquí en el país? ¿Qué piensan? ¿Sienten apoyo? ¿Les falta un poquito? ¿Qué hay de eso? Bueno, yo creo que en la parte del arte aquí en Quito le toca a cada persona mismo salir adelante por sus medios. Es lo que me ha tocado, y si tú quieres en realidad sacar algo, el que quiere puede. Tienes que darte los medios para conseguirlo y luchar cada día por tu objetivo. ¿Cuántos años tiene la banda? ¿Qué tiempo ya tiene la banda desde que es banda? Banda son 2 años. 2 años y medio ya que desde que comenzamos ya formalmente. Ajá. ¿Y qué tal esta experiencia entre todos? Relaja, porque es como que somos panas, entonces no es como que tener una carga así de responsabilidad encima, sino es como que nos divertimos haciendo lo que nos gusta. Es algo muy diferente. Es importantísimo divertirse, ¿verdad? Ajá. Siempre tomar el trabajo, pero con un poquito de diversión. Ajá. Para que no esté como que muy aburrido, atención, ¿cierto? Ajá. Ya, perfecto. A ver. Sí, tuvimos una... Sí, tuvimos una experiencia que nos truncó un chance el proceso de seguir como banda. ¿Qué les pasó? Justo teníamos que ya grabar el EP y a mí me dio tendinitis. Entonces me tocó parar de tocar así. Uh-huh. Estaba en exámenes en la universidad, así ya para finalizar el semestre. Y me da. Y como tenía que tocar de ley para los exámenes, me fui haciendo más daño. Entonces después ya me dolía full. Y el polifuez fue la última tocada. Y de ahí nos separamos hasta que me recupere. Ajá, okay. Y luego le dio tendinitis al guitarrista. O sea, estuvieron un buen tiempo sin hacer música. Como unos 3 meses. 3, 4 meses. Y eso para un músico es mucho, ¿no? Ajá. Sí, es full. ¿Y quién de ustedes es el que escribe las letras, la composición de la música? ¿Cómo le hacen esa parte? Yo creo que es ahí apoyo de todos. Porque no es que todas las canciones sean con letras. ¿Cuántas canciones tenemos con letras? Dos. Ajá, entonces es como que composición en grupo. O sea, cada uno vota su idea, pero teniendo un concepto del por qué escribirlo. Ajá. Ya. Pero son más instrumentales las canciones. Es una banda fusión. Diferentes estilos, pero yo me acuerdo que empezamos con un concepto de hacer música para sentir. Y le dijimos música para tripear. Entonces, por las influencias que cada uno tenía, fuimos aportando así para buscar nuestro sonido en general, así, algo conciso. Y le fuimos dando un rumbo a la banda acá por el ska fusión, ¿no es cierto? Ajá. Y ahorita ya se sienten identificados con eso, con el ska. Ajá. Ska fusión, ajá. Ajá. ¿Cuáles son sus aspiraciones a futuro? ¿Qué piensan? ¿A dónde quieren llegar ustedes? Buena pregunta. Son bastantes, creo. Sí. Llegar a los, como que a tocar en festivales importantes aquí en el país, creo que sería... Por lo bajo, así sería como que lo, ya, bastante. Bueno, para mí sería bastante, sí. Y si se puede salir ya exteriormente, ya sería full mejor, así. Y este sábado, es decir, mañana, les tenemos a ustedes ¿en dónde? En Ventana Abierta. En el primer jam del año, ¿verdad? Ajá. Vamos a estar ahí disfrutando de su música. Tienen que ir todos, por favor. Ya invitaron a sus amigos, ¿verdad? Ya tienen que ir, van a estar ahí presentes para acompañarles a ustedes, ¿cierto? Ajá, hoy, siempre. Un eventito ahí, denle a asistir, muchachos. Igual ya vamos a hacer más publicidad. Vamos a pagar Facebook para que se enteren. Así que no tienen excusa. Vamos a hacer Facebook Live desde el Ventana Arriba mañana. Es cierto. Y las films, querrán. No se van a repetir. A ti te digo, bello. Bueno, también sin tener que olvidarnos, también tenemos que dar un gran saludo a Pato Recalde y Margarita Altuna, quienes nos están viendo desde Tampa, Florida. Ellos son nuestros productores generales que hacen que todo esto se pueda realizar, este gran programa, y para tenerles a ustedes aquí, tener la entrevista con grandes artistas, grandes músicos, y siempre, siempre, siempre sacar el arte adelante. Exacto, así debe ser, carajo. ¿Trajeron alguna música? ¿Tienen alguna foto, alguna postal, algo de ustedes como para poder enseñar a la gente que esté pendiente? Del... Esa sorpresa hoy. Esa sorpresa. Es para luego. Tenemos sí, sí, una maqueta grabada, sí, en el celu tengo. Pero así, es que no vinimos preparados, nos quedaron mal. No, mentira, somos nosotras. Es que como que estamos en el proceso de recién grabando las canciones, es complicado. ¿Y qué tiempo les llevó todo este proceso para poder llegar al EP? ¿Qué fue la parte del concurso? Fue, entonces fue la escena en Quito. Y de ahí ya, cuando ganamos el EP, nos emocionamos. Entonces, no, pero fue ¿cómo la grabación? ¿Cómo fue? Cuéntame cómo fue ese momento en el que se enteraron que ganaron. ¿Cómo fue el proceso para llegar a eso, a ser los ganadores? Fue una batalla de bandas, como el nombre lo dice. Nos pusimos en escena, tocaba una banda en un bar, y luego iba otra, y luego te daban votos. Tenías que recoger firmas. Bueno, no recoger, iban a firmar ahí. Por la banda que más les gustó acá. Esa fue una etapa de la batalla. La etapa final fue componer una canción. Ajá, componer una acústica, canción en base, ¿no? Como un plus, en base a un cuento, una historia que nos estaba organizador, en ese caso el Shadi. Entonces fue bacano porque la canción no salió full bonita, o sea, para mí la expectativa, el oír la canción fue muy bonito porque no esperé que quedara así, y fue una sensación bacana así. Ahí fue full transmitido al público porque sentimos full la cosa. ¿Y su familia siempre les ha apoyado en esto de seguir hacer música? Porque hay muchas veces que dicen, no, músico no vas a vivir, ¿para qué te metes a eso? Y todas esas cosas. ¿Siempre hubo el apoyo o tuvieron que luchar para que llegue ese apoyo? A mí me pasó algo en la casa, que estuve como fuera un tiempo de la casa. O sea, me gradué del colegio y, no sé, me fui a dar mi época de rebelde, puede ser así. Pero tenía curiosidad de tantas cosas, entonces me salí como unos 3 meses de la casa. Y a lo que volví, ya le dije, mami, necesito estudiar y a mí me gusta la música. Y ella antes sí me metió en un curso de música, cuando yo le pedí. Y vio que sí me gustaba, que era lo que a mí me apasionaba, entonces me apoyó. Y desde ahí yo tengo esa inspiración, así, para hacer lo que me gusta y dar lo mejor siempre. Qué chévere, ¿y tú? Yo pues, igual yo fue más como que descubrí la música, porque estaba un día sentado en mi casa y había una guitarra ahí. Entonces comencé a aprender a tocar guitarra. Luego ya... Solo. Luego ya como que comencé a escuchar más música y me gustaba como que los sonidos bajos. Entonces ya me fui más por la línea del bajo, igual empíricamente y todo. Metiéndole ganas de ahí. Ahí me compré mi bajo y ya comenzó todo así. Fue mágico. O sea, tú siempre fuiste con el bajo. Sí, yo sí. Desde el principio. Y tú con el instrumento que tocas siempre desde el principio igual. La batería. ¿Siempre fue lo que más te llamó la atención, la batería? ¿O iniciaste con algún otro instrumento? No, la batería, en el aire. Escuchaba canciones y en el aire las tocaba. Típico, ¿no? Que uno se comienza a imaginar que está en un gran escenario ahí, en un concierto increíble, sí. Sacando todo como se debe. Pero de ahí cuando ya me compraron, ya empíricamente igual escuchando, tocando en el aire, ya lo aplica en la batería. Entonces así la batería. Y en la universidad me enseñaron piano. Ah, qué chévere, qué chévere. ¿Y qué tiempo estuviste tocando piano? Como 2 semestres, casi un año, ja. Pero no es mi instrumento. Yo tengo no, que definitivamente mal, no, ese no es para ti, así muy tranquilito. Es esencial para componer, pero no es algo que yo me voy a dedicar a estudiar por el momento, muy densamente, pero... Qué chévere. Bueno, vamos a recordarles una vez más a todos nuestros compañeros que no se pueden olvidar, este sábado tenemos en el Ventana Arriba el primer jam. Van a estar los Mozos de Mariangula, también vamos a tener a Giros y vamos a tener Poesía Blues. Todo esto empieza a las 8 de la noche. $5 la entrada, por favor no se olviden, tienen que visitarnos, tienen que ir, tienen que estar ahí presentes para no perderse este gran espectáculo que vamos a tener. ¿Cierto? Va a estar buenísimo. Va a estar buenísimo y con unos músicos increíbles. Sí, sí. Caerán, recomiendo. siempre son buenos. Caigan al jam. Parece por ahí. Vamos con una canción, por favor, para que todos disfruten en estos momentos. Hola, mis queridos amigos y amigas rockeras, blueseras, de todo el Ecuador y del mundo, si es que nos están escuchando también internacionalmente. El Pato, la Margarita, que siempre nos oyen, que siempre están ahí. Un beso, un abrazo gigantesco. Y bueno, la Lu aquí había conversado ya antecito con los mozos de Mariangula. Gracias por estar aquí, chicos. Qué gusto tenerlas aquí. Es una emoción gigantesca. Bueno, para mí que vi todo su proceso también. Entonces, como que qué bacán que puedan estar aquí. Cuéntenme, nosotros lo que acabamos de escuchar es un tema suyo, es un tema inédito de Mozos de Mariangula. Cuéntenme de este tema. ¿Tiene nombre? ¿Cómo se llama? Ya, bueno, este tema se llama El Intro. Quisimos tener en el álbum un intro, es como todas las bandas de ska. Como buena banda. No, pero luego querían ponerle de otro nombre, ¿cómo era? Queríamos ponerle Corazón de Mariangula o Aire de Ska. Aire de Ska, ja. Pero hace tiempo ya habíamos tomado una decisión, entonces ya se quedó así. Ya se iba a ir en el EP. Se va a ir como el intro. Ajá, el intro. Es la primera. Intro. Yo sabía que ustedes ya habían trabajado un largo tiempo en esta producción, ¿no? Ustedes ya están como grabaron su EP. Sí, ya estamos en el proceso de máster y mezcla. Ya claro. La etapa final ya, casi. Claro. Bueno, para los que no se han enterado todavía, Mozos de Mariangula es una de las bandas. Yo les conocí hace ya un año. Puede ser, sí, un año, en el cual ellos habían pasado por todo el proceso, por todo lo que es el Festival de Cena en Quito. ¿Cómo les fue aquí? Cuéntame su experiencia en este festival. Sí, ya le contamos anteriormente, pero para que no se olviden otra vez. Fue una experiencia que nos ayudó a crecer como banda y a meternos en la escena local. Y ganar la grabación del EP fue como que un premio inconmensurable, porque no tenemos nada subido y ya queremos mostrarnos. Entonces creo que de hoy en adelante ya vamos a dedicarnos más a este proyecto y va a salir adelante y nos van a escuchar. Qué bacán. Yo te bien contado que sí, ya me contaron también de su emoción que tuvieron al ganar el premio, lo que sintió cada uno, cómo fue ese momento y todo, ya me contaron. Fue increíble. ¿Sabes qué? Yo también estaba full emocionada. Ese día yo estaba como en la puerta, ¿no? Y estaba escuchando a todos los músicos, los que músicos se iban presentando atrás mío. Y en el momento de las premiaciones, dejé todo. Y yo quiero ver. Sí. Permiso. Fue súper chévere, en realidad. Y me agrada mucho que ustedes también estén ya creciendo, que ya comiencen a tener su EP. Estamos listos para escucharlo. Ustedes más o menos nos pueden chismosear ahí cuándo sería un tentativo de cuándo podrían lanzar su EP. Como dijimos antes, ya a mediados de marzo. Esperamos ya tener el EP ya subido ahí para que disfruten. Para que toda la gente les escuche. Para que lo prueben. Bueno, no sé si lo dijeron, pero le recuerdan a nuestros amigos oyentes dónde les pueden encontrar en redes sociales para que ahorita estén cachando así como que, miren, ¿quiénes son estos? Sí, chicos, para que los que busquen y los sigan buscando ahí, veamos que tocan, veamos qué tal está y de seguro que les va a gustar. En Instagram y en Facebook estamos más de como los mozos de Mariangula, sí, tal cual, mozos con Z. Recalcando, porque siempre no saben escribir mozos con S. Mozos con Z. No, los mozos de Mariangula, los pueden buscar en Instagram, están en Facebook también. En Instagram y en Facebook. Y tienen su página en YouTube. Ah, no, esperamos ya crear la página ya oficial ya con los temas. Entonces ya van a subirse a YouTube, van a montarse en esta plataforma ya bien pulidita. Como los grandes. Como los grandes, exactamente. Qué bacán, me parece que es una experiencia chévere la que ustedes están viviendo como amigos también que son y crecer juntos. Ustedes, por ejemplo, no que quisieran hacer de esto su profesión, decir no, yo quiero ser músico, o se dedican por separado a ciertas otras cosas. Claro, yo soy el único de la banda que creo que no está estudiando música en sí. Pero los demás sí. Yo soy el único que no está estudiando música, pero si es que puedo vivir de esto, sí. No te van a descolar. No, pero claro, que vamos a orientar, darle aliento más que todo. Ya de aquí no me sacan. Si yo me entré aquí a Mozo y aquí no me saca nadie. Lo importante es mantener el proyecto más, creo yo. Exacto. No, pero yo sí tengo expectativas de llevar a lo grande esto. Tal vez sonar ya en Lollapalooza, así unos cuantos años. Sí, es más, Lollapalooza ya se viene este sábado, ¿verdad? ¿Este sábado? Sí, se me hace que es este sábado que viene. Y ustedes también van a estar tocando allí en el en el ventana arriba. Vamos a estar con los mozos de María Angula. No se olviden que este evento va a ser grandioso. La Lu ya les va a haber explicado también parte. Ya les debemos repetir y repetir, pero vale repetirles una vez más porque no se lo pueden perder. Mañana 2 de febrero en el Ventana Arriba vamos a tener el primer jam del año. No se olviden, van a estar los mozos de María Angula, también va a estar Giros y vamos a tener poesía blues. Están buenas, quedan. Y bueno, chicos, ustedes en su repertorio, ¿cuántas canciones más o menos tienen? Tenemos 7 canciones. 7 canciones propias. Ajá. Y tenemos 2 covers. 2 covers. Covers. ¿De quién son sus covers? El uno es de Exxon Valdez, de Que Te Vas, y el otro es de Don Medardo. ¿Y mañana nos van a deleitar con algún con alguna canción con letra o solamente instrumental? Claro, es el, las dos con letra, inéditas con nosotros, y estas, las dos covers que son las 4 que tenemos con letra. Y las demás todo el repertorio va. Y todo el repertorio. No se pueden perder, ya ven, todo va a estar súper emocionante, súper divertido para todos. Que salten. Y sobre todo generar estos nuevos espacios. Así para es. Que la gente también comience a ir, comience a cachar que hay bandas súper buenas como los Mozos de María Angula, claro. Que ya nos escucharon hace un rato. Si es que no les gustó este gran... No, este creo gran, que no les haya gustado el intro de los Mozos de María Angula. No, no, están no, mal no, no. Eso que no escuchan el trolecito. Uy, yo quiero estar ahí. A los que quieran invitados mañana a escuchar a los Mozos de María Angula, no me voy a cansar de extenderles esta invitación a nuestros amigos oyentes, al público en general, porque en realidad creo que vale mucho la pena ir a estos lugares. Igual, como decíamos, el Ventana Arriba es un lugar que ya tiene sus años de trayectoria, que en realidad ha acogido, ha recibido a varios artistas, a varios medios también, y que es chévere ir, ¿no? Así es, igual siempre fomentando el arte, ¿verdad? Ajá. Entonces no podemos perder esto, siempre el arte tiene que estar arriba, siempre tenemos que estar inspirándonos más y fomentando más el arte, más músicos, arte, todo lo que es arte, pintura, poesía, música, por favor. ¿Tú has ido al Ventana Arriba, Lu? No, es el momento de hacerlo. Tal vez pasé en algún momento por ahí cuando vivía en Quito. No te miento, no te puedo decir si entré, hace muchos años. Pero de pronto sí, de pronto no. Pero mañana estamos ahí, no se pueden perder. No le teman al éxito. No se olviden que también muy recientemente fue la reapertura así de este es. Lugar, así que está increíble. Yo creo que a todos los que les encanta el arte deben cachar este lugar porque tiene todas sus paredes llenas de cosas de arte, de pintura, de poesía. Entonces es un lugar al que nos merecemos ir también. A deleitar los ojos. Exactamente. Y los oídos. Y los oídos. También ustedes van mañana. A estar ahí. No se olviden de esto. Mis queridos amigos, ¿qué les parece si nos vamos con el corte y regresamos con mucho más aquí en el Woodstock Blues? Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ciclo de conferencias La Cosmovisión Andina. El nuevo pensamiento indígena en el undécimo Pachacútic del siglo XXI. Estará presente en el ciclo de conferencias La Cosmovisión Andina del 1 de febrero al 27 de abril. Dictadas por el Amauta Taita Amaru Cholango. Los participantes conocerán sobre los saberes ancestrales, la Pachamama, la naturaleza, los espíritus que pueblan la tierra, la relación del cosmos con la naturaleza y el estudio del runa.

volvemos, mis queridos amigos y amigas, con nuestros amigos de los Mozos de Mariangula, grandes músicos que les vamos a escuchar. Bueno, me comentabas que igual estaban contando sobre cómo había surgido el nombre de los Mozos de Mariangula. Me parece súper llamativo, ¿no? Hola amigos, perdón. Vengo de colado. No, perdón amigos, estaba atrás de micrófonos y producción, entonces ya vine. Bienvenidos, un gustazo. Gracias. Tenerles acá, ya les estaba escuchando y sí, quisiéramos todos saber, ¿no?, cómo llegan a pensar en ese nombre y que se quede ese nombre. Sí, bueno, mi versión de los hechos es que nos enfocamos en la leyenda de Mariangula, que la mamá le manda a comprar tripas, pero ella se gasta la plata y luego surge todo un caos. Y no sé, yo dije como que nosotros somos todos los panas con que se gastó la plata y por eso cuando poguean hacen un caos ahí. Y cuando tocamos igual es como que una música acelerada. Entonces esa es la inspiración. Qué bacán, o sea, y este nombre todos dijeron así como que sí, ya, nos llamamos los Mozos de Mariangula. Alguien se opuso, así, no, nunca tuvieron otra opción. No, para nunca otra opción. Nunca hubo otra opción, de hecho, sí. Siempre los Mozos de Mariangula, y así se quedaron. Me parece genial. Eso les comentaba hace un ratito, que cuando yo escuché esta banda me pareció súper peculiar, ¿no? Porque no escuchas todo el tiempo así como que, ah, los Mozos de Mariangula, ¿qué? Yo quiero escucharlos. Me parece rima, genial. Rima. Ajá, eso combina igual con todo lo que ustedes hacen, ¿no? Entonces me parece súper chévere que también estén produciendo de ese lado, que ya vayan a sacar su EP. A todos los que nos están escuchando, son una banda genial. Tenemos que escuchar el EP que va a salir más o menos por marzo. Sí, justamente estaba conversando con ustedes hace un tiempo y me decían que ya van a sacarle, ¿no? Y recuerden, amigos, que los vamos a tener el sábado en la ventana arriba, así que no pueden perdérselos. Les van a escuchar ahí a cacharles. Igual van a hacer un pequeño jamming. Van a improvisar ahí un poquito. Vamos a tener un invitado especial esta tarde también, ¿no? Esa pero noche. Pero eso sí va a ser súper sorpresa, porque va a ser un amigo que también ha tenido trascendencia. Y que le cachan ustedes. Que ustedes le cachan, que también pasó por escena en Quito, pero no les vamos a decir hasta que estemos ahí. A ustedes les vamos a dejar con la pica de saber quién es, porque tienen que asomarse en el ventana arriba, porque va a ser una tarde y noche espectacular. Tienen que caer. Creo que sé quién es. A ver, ¿cuáles son tus nombres? El Dani, cacho, no mentira. El Dani ya se fue a Argentina. Ay, ya. Dani, estés donde estés, te mandamos un abrazo gigante. ¿Dónde estará ese loco? Un abrazo gigantesco. No, él también trabajó con ustedes en la producción de su EP, ¿no es cierto? ¿Qué tal trabajar con el Dani? Hicimos arreglos en una canción, ¿no? ¿Qué tal esa producción? ¿Cómo la vieron? ¿Cómo la sintieron? ¿Les aprendieron mucho de ella? O sea, sí fue bueno, porque sí mejoramos la canción, entonces fue como que más del tiempo de trabajar con Dani un poco. Se nos cruzaban mucho las cosas y no teníamos mucho tiempo para concentrarnos con el Dani en trabajar. Claro. Es que el tiempo es medio complicado, el artista siempre está creando, ¿no? Y hay que darse tiempo. Y ustedes como estudiantes también, todo siempre es como que siempre les sale una cosa por acá, una cosa por allá y todo eso. Y por ejemplo, ustedes, bueno, se conocieron en el colegio y ¿cómo decidieron así? ¿Cómo dijeron? Como que, sí. Capaz que somos buenos para hacer una banda. Hagamos el intento. ¿Cómo surgió la idea? Bueno, vino de la idea mía, que yo tocaba en mi casa la batería y ya nos habíamos graduado. Ajá. Entonces no estábamos haciendo nada. Ahí le escribí al Alejo, el Kif, guitarrista, y éramos un dúo, así tocábamos canciones de JJ, pero en versión rock. Y de ahí luego dijimos, hagamos una banda, y pensamos en este loquito. Y el bajista, el muy bajista, y ya vino, y ahí formamos un power trio, ajá. Okay. Y salían canciones buenas, ¿no? También fue de las típicas bandas de camisa con covers, ¿no? Pero también ahí entró alguien más a cantar, el Aarón. Bueno, el Cole igual. Ya, o sea, todos del grupo de amigos de ahí se cachaban que eran músicos más o menos y comenzaron a juntarse. Qué bacán. Me parece una experiencia chévere, al menos sobre todo porque ustedes se conocieron de chiquitos, ¿no? Y están caminando todavía juntos. ¿Hace cuánto se graduaron ustedes? Hace 4 años, ya va a ser este año. Este año es 4. Este año son 4 años, igual que nos conocimos en el colegio, ya son como 6, 7 años. Claro. Toda una experiencia, ¿no? Como panas y músicos, claro, cada vez creciendo. Es lo bacán que a ustedes no se les vaya esa idea de crecer y que su música llegue a salir por todo el país y después que se vaya, que se exporte. Claro. Esa es la meta, ¿no? Claro. Entonces hay que darle fuerte a la lucha y a la bronca. Miren, tengo desde Argentina la salida, un saludo gigantesco de Fósforo Blues. Sí. Saludos desde acá, de parte del Woodstock Blues y de Mozos de Mariangula. Un gustazo. También, no se olviden que ustedes, de parte del Pato Recalde y de la Margarita Altuna, ellos, les mandamos siempre la bienvenida, el saludo inmenso, el abrazo gigantesco, porque ellos también están, gracias, pendientes de todo lo que sucede aquí. Sí, ellos siempre, gracias, están pendientes desde Miami, ahí moviendo las fichas, Pato, para que se venga igual el Quito Blues, amigos. No se pueden olvidar que se viene el Quito Blues en agosto. Por favor, pilas, que pronto vamos a estar publicando las bandas y los afiches que se van a sacar. Y esperamos contar con todos ustedes ahí, que se nos viene una fiestota. Y por cierto, chicos, hablando de los grandes escenarios, ustedes, bueno, me dijiste el Lollapalooza, el Lollapalooza, perdón, estaba con el Lollapalooza. También queremos ir a Lollapalooza. Imagínense, ¿en qué escenario quisieran tocar? Así un sueño de la banda que han dicho, así, bueno, ¿qué hecho tocar en algún lado así? El Quito Fest sería el Quito Fest, dijimos una vez. El que apuntan. Sería el más top así, aquí. Claro, como que el más conocido, ¿no? Pero por los años que... Por los años, por lo que ya han venido bandas un poco fuertes. Pero hay bastantes, ¿verdad? Hay bastantes, claro, conocidos que cada uno es por su rama, ¿no? Pero el Quito Fest se ha hecho como que también más popular a lo largo de los años. Sí, es cierto. Y sí, sí lo van a llegar a hacer, ¿por qué no? Sé que seguirle dándole. Ah, ¿sí, los o qué? Años se cumple. Claro, los años y la lucha ahí hay que darle. Hay muchos artistas que después de full años ahora son, uh-huh, reconocidos, ¿no? Bueno, y ustedes también como músicos independientes, creo que han tenido un camino ya largo, se conocen de tiempo, son amigos de una larga trayectoria. ¿Cómo le ven ustedes a la música independiente aquí en el Ecuador? Cada vez surge más, porque en estos últimos años he oído que más gente se está metiendo a esto, uh-huh, pero es como que más se va a la parte del indie, ¿sí? Entonces como que los ritmos del reggae, el ska, no están, como que les cuesta un poco todavía salir. Es que pero es complicado, ¿no? Claro. Sí. Ustedes tienen un nivel artístico bueno, porque hacer ska es difícil. Sí, le veo difícil y al menos la batería es... Ahí dale, dale. El tiempo todo. Claro. Claro. Yo creo que en la escena independiente de aquí de Quito le toca por sus propios medios buscarlo y generar una industria musical aquí en el Ecuador, porque hemos estado acostumbrados a ir a conciertos gratis, así cuando ya cuestan... No, a veces no se cae, entonces, uh-huh, tenemos que generar la industria y apoyar. De ley, darnos todos de la colita, ¿no? Porque lastimosamente no nos ayudan mucho los medios y la cobertura se realiza, como tú dices, a los eventos grandes, a los que ya la gente está como que acostumbrada a pagar por las bandas internacionales, teniendo tanto talento nacional aquí, solo en Quito, no se diga a nivel nacional. Entonces, amigos, ya saben, les invito a que estén pendientes de estos artistas que pronto van a sacar su disco. Y los vamos a tener el sábado, no se lo pueden perder, así que ahí vamos a estar con ellos armando la fiestota. Y por cierto, para quien no sepa de qué más o menos estamos hablando el sábado, ¿cómo conseguir sus entradas o qué cosa es la que vamos a tener aquí? ¿A quién le vamos a ver? Entonces, quiero que sepan, ustedes pueden adquirir sus entradas directamente en el ventana arriba. Ustedes llegan el día de hoy, pueden ir toda la tarde y pueden adquirir sus entradas en preventa. También la pueden adquirir al 099-5715-868. Ahí para cualquier reservación de sus entradas, no se pueden perder de ver a Mozos de Mariangula. Piles, piles. Se acaban las entradas, ¿no? Se acaban las entradas. No se pueden perder este gran evento, definitivamente. Y ustedes, a ver, ahora cuéntenme de ustedes. Tú, por ejemplo, ¿cómo decidiste entrar a la música? ¿Tienes algún en tu medio familiar así? No, yo soy el único músico de la familia, pero yo me inspiré porque desde pequeño escuchaba música siempre y me atrajo la batería. Entonces tocaba en el aire, como ya lo mencioné, y quería ser como ellos, así, con los que estaban en escenarios grandes, y me fui por ese camino. Ya, ¿y tú? Yo comencé, en cambio, igual había una guitarra montada ahí en la casa. Bueno, como que soy el de mi familia que más se metía en esto. Ajá, entonces fue así como que comencé con la guitarra. Luego ya escuchando las bandas que me gustan, ya fui yendo por el lado del bajo, así porque el sonido está bacano. Hay unas líneas de bajo tan bacán que por eso me fui por esa línea. Qué bacán, sabes que a mí siempre me hubiese gustado, o sea, me encantaba el violín, que siempre quería tocar, pero nunca tuve la oportunidad, y ahora tengo la oportunidad, y creo que muchos de nuestros oyentes también tienen la oportunidad de escuchar a buenos artistas, y creo que ustedes lo son, que lo han ido haciendo paso a paso, y también no ha sido un camino fácil. ¿Ustedes han tenido algún problema así, que digan, no sabemos cómo solucionarlo? No, siempre llegábamos a solucionar los problemas, eran pequeños. Tampoco es que haya problemas. Lo tomamos relajado, entonces no es que sea de que se encuentren bastantes problemas. Excelente. Eso es lo mejor. Igual darse la mano entre artistas, como tú dices, como para seguir creciendo en esta industria musical y que el Ecuador también produzca bastante, me parece súper chévere. Esa idea es, creo que, fundamental para los artistas. Y ustedes, por ejemplo, creo que ya tienen un grupo de amigos de artistas a los cuales, con los cuales pueden hablar y comentar cosas, ¿verdad? Ajá, bueno, en la universidad yo estoy rodeado de una escena musical en la facultad. Claro. Entonces de ahí conversamos de nuestras vidas y nos ponemos de acuerdo para hacer alguna chaucha, tocar, ajá, porque puedes aprender del otro músico bastante. Llevará. De una, ¿no? Mañana en el jump. Tienen que caer todos, amigos, invitados, y es lo que tú dices, ¿no? Hacer un grupito para que todos se conozcan y lograr generar calidad nacional y que todos nos regresen a ver. Que estamos haciendo algo. Miren, somos fuertes. Miren, estamos haciendo algo, generando las cosas que se vienen. Hay algo que explotar aquí. Ajá, hay mucho que explotar aquí. Hay muchas cosas, muchos artistas. Igual en escena en Quito me pareció chévere, porque muchos artistas ya se comenzaban a conocer con otros y formabas esos vínculos de amistad que también te llevan a otros escenarios. Yo les voy a contar un secreto. Yo siempre iba por usted. Pero ay, que le gustó para la... tocarme, toma la cámara, voy a bailar. El macho. Ahí tenía el bombay encubierto y ni siquiera se lo imaginaba. Decía loco, yo bailando con ellos, ¿qué te pasa? Yo soy imparcial. No, la verdad es que tocan full bien, así. Entonces, sí. Yo cuando les escuché por primera vez me quedé full loco, así, oye, tocan full bien. Y después, o sea, la primera vez que les escuché, cuando les escuché después de el 22 que hicimos, chuta, fue como que ya están listos, ahora sí, ya repulidos, ya full maladitos, ya. Yo también les voy a contar un felicitaciones, secreto. Felicitaciones. Están saliendo del baúl de los secretos. Yo sinceros. Como les había escuchado a ustedes tocar en el Wire Studio tantas veces, me pasaba que estoy en la casa y todo el tiempo era tara, tara, tara, tara. Claro, amigos, del intro que lo escuchamos, chuta. Así como loca. Estaba ya grabado en el subconsciente hasta la noche. Así. Ajá. Yo un tiempo así les busqué en YouTube, no les encontré. Ajá, entonces pronto, amigos, ya los vamos a subir. Por cierto, pronto van a estar ahí para que les cachen todas sus canciones. ¿Sabes qué es lo genial? Que ellos me comentaban que ellos van a lanzarse a la plataforma de YouTube, como ya lo habían escuchado, con todos sus temas del EP, bien grabados, inéditos completamente, y por ahí se puede ver también si es que sacan algún video. Sí, amigos, tal vez igual hagamos uno en vivo ahí desde el jam, así que pilas ahí en redes sociales, amigos, a que lo escuchen y les cachen un poco a la banda, ¿no? Ajá. Son unos grandes artistas y amigos que los tenemos por acá, así que no se los pueden perder, búsquenlos y estén pendientes, ¿no? Ahí, los mozos de Mariangula, hashtag. Bueno. Casi se nos acaba el tiempo aquí en el Woodstock Blues. Ya se nos acaba. Pero yo quisiera hacer un paréntesis para agradecer un montón a todo lo que fue la premiación de mis bandas nacionales. Así es. Toda la gente que estuvo detrás generando este gran evento, a Nebraska Chiriboga, que es la precursora también para que las bandas nacionales, el público en general se entere que el Ecuador produce también. Sí, produce un agradecimiento enorme y un saludo a toda esa gente que está ahí dándole todos los años, produciendo, moviéndose desde que se acaba. Ellos ya están trabajando otra vez para que se venga lo del otro año. Es una gran producción. Y amigos, siempre atentos de lo que está produciéndose en nuestro país. Ese día tuvimos el honor de conocer a muchos artistas y vaya que estamos llenos de producto nacional. Así que vamos a consumir lo nuestro, brindemos un poquito de lo internacional. No lo dejemos tampoco de lado, pero vamos a lo primero que es lo nacional, amigos. Un saludo a Nebraska y un abrazote, que fue un gusto conocerle ese día, ¿no? Exacto, y un abrazo también al Pato Recalde, productor, a Margarita Alcuna también, que siempre están detrás nuestro, siempre están detrás de estos grandes eventos, detrás de estos estas grandes producciones artísticas del Ecuador. Así es, gracias a él hemos llegado mucho y aprendido, entonces le mandamos un enorme abrazo a Pato, a Margarita, siempre estamos conversando con ellos y vamos a por más, y se viene el Quito Blues, amigos, ¿no? Se viene el Quito Blues, se nos viene el Jam, que está ya aquí a la puerta. Caerán. No se dice caerán, mis amigos, caigan a cachar las buenas bandas que les traemos en este gran Jam, música, arte y poesía. Estaré yo así un poquito afónica como me escuchan ahora, pero les prometo que mañana voy a estar bien para deleitarles con todo lo que es la poesía de blues. Ahí estaré también gustosa de estar en el escenario con ustedes, con los mozos de Mariangula, bailando ahí con los mozos de Mariangula, no se lo pueden perder. Sí, esa noche tendremos a Giros y los mozos de Mariangula con poesía en vivo. Y un artista invitado que va a estar por ahí, va a saltar y es conocido, que todos ya le cachan. Entonces, amigos, no se pueden perder, les invitamos el sábado a las 8 de la noche, empezamos el Jam. Y bueno, chicos, ustedes quisieran... $5 y más bebida. Derecho a bebida, disculpe. No, es que no podíamos omitir este gran detalle. Si ustedes van, perdón. $5 y vasita de norteño. Disculpe. ¿Qué se van a perder este ofertón? Para escucharles a los mozos, para escucharles a los giros, que también les tuvimos aquí. Y pues bueno, chicos, como les decía, ya se nos está acabando el tiempo. No sé si ustedes quieran mandar un saludo a quienes ustedes quieran que nos esté escuchando también. Bueno, yo quiero dar las gracias por la invitación a la radio, excelente programa, la difusión, nos acreditan demasiado. Y yo quiero invitarles para que caigan mañana y ahí nos vemos para tomarnos una biel en Chiquis. Un saludo a mi papá que tal vez no me esté viendo, ya vuelve de la tienda. No te pilas, los tabacos. Bueno, y un saludo a toda mi facultad. Los ingenieros, a la U, a mis panas del colegio, que fijo están viendo. Y pues bueno, mis amigos de Mozos de Mariangula, les vamos a ver mañana en el espectacular Jam que se nos viene. Muchas gracias por haber venido, por ser parte también de esta familia grandota que es el Woodstock Blues. Y a ustedes, mi querido público, nuestros queridos oyentes, no seríamos nada sin ustedes también. Así que no se despeguen del Woodstock Blues porque tenemos entrevistas en vivo, el Llamando al Blues, y todos los martes y viernes para ustedes de 3 a 4 de la tarde. Así es, amigos, no se pueden olvidar de nosotros, están prohibidos, ¿no? Aquí... Tiene que caer 3 a 4. Siempre vamos a estar con un programa lleno de cosas y de invitados para ustedes, y hablando con lo de mejor la buena música. Música. Y con la mejor música también. Gracias. Gracias, amigos. Cuídense. Estamos hablándonos. Buen fin de semana. Chao, amigos. Chao. Esto fue Woodstock Blues. Nos bajamos de este recorrido musical del tren del blues. Woodstock Blues, tu programa, ventana abierta al arte, al blues, con Margarita Altuna. Pato Hub Recal.